неба утреннего сяк. От жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. Весь летит во все концы, а вы поверьте нам, отцы, будут новые. Músicos de este tiempo, de la Rusia de este tiempo, recordando y manteniendo viva la memoria de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, su nombre clandestino, este revolucionario ruso que dirigió el proceso de la revolución que llevó al triunfo en octubre, de acuerdo al calendario de Rusia de aquella época de 1917, y del cual mañana, 21 de enero, se van a cumplir 100 años de su muerte, en 1924, apenas 7 años después del triunfo de la revolución. Muy joven, Lenin murió arrastrando una secuela de problemas de salud, también agravados por un atentado que sufrió y que dejó varias balas en su cuerpo durante varios años. Por eso estamos recordándolo hoy en el cierre de la semana de Mañanas de Radio, en el día previo a ese aniversario. Y mañana domingo vamos a estar, van a estar escuchando también este espacio a lo largo del domingo, recordándolo con una serie de mensajes de la 36 que hemos realizado años atrás, dedicados a Lenin, a este hombre que fuera de los que cambiaron el mundo, así, concretamente y directamente, como hemos recordado y como lo reconocen sus propios enemigos, que nació el 22 de abril de 1870. Fíjense, él moría en febrero, murió antes de cumplir 54 años, Ángeles. O sea, tenía mi edad cuando murió Lenin. 54 años iba a cumplir en en abril, iba a cumplir el 22 de abril, y él murió el 21 de enero. Nació en el seno de una familia típica de la intelectualidad rusa de fines del siglo XIX. Era el cuarto de 6 hijos de Ilya Ulyanov y María Alexandrovna Blank, que se habían establecido un año antes de que naciera Lenin en Simbirsk, una ciudad de provincia pobre y atrasada a orillas del Volga. El padre Lenin era un inspector de primaria, compartía las ideas de los demócratas revolucionarios de 1860 y se había consagrado a la educación popular, participando de la vida de los campesinos rusos confinados en la miseria y la ignorancia. La madre, de ascendencia alemana, amaba la música y seguía de cerca las actividades escolares de sus hijos. Lenin le tocó vivir la experiencia de que fue ejecutado por el zarismo uno de sus hermanos, Alexander. Al año siguiente de que muriera el padre, la familia debió trasladarse a la fuerza a la aldea de Kukichno, cerca de Kazán. El hermano fue ahorcado por participar de una conspiración, de un intento de matar al zar, ¿no? Y ahí fue cuando Lenin dijo, según se conoció, dice la historia, por ese camino no seguiremos, ¿no? Bueno, ahí empezó a tener sus primeras detenciones por protestas y fue expulsado de la universidad, donde se dedicó por entero a ya comenzar a estudiar, a abordar las teorías revolucionarias. Empezó a leer las obras de Marx y Engels directamente del alemán, hablaba varios idiomas Lenin, y leyó por primera vez El Capital, una lectura decisiva para su adhesión al marxismo. Después vendría todo el proceso de hacer círculos de estudios con jóvenes rusos de aquella época. Cuentan biógrafos que en esos grupos le decían el viejo, porque siendo muy joven sabía mucho, tenía una frente precozmente calva, con rasgos mogoles también, de las etnias que hay en Rusia, ojos de tártaros, de tártaro entre cerrados e irónicos, el porte robusto y el poderoso cuello le daban el aspecto de un campesino. Lenin se inscribió en las listas de instructores de círculos obreros llamados universidades democráticas, organizó bibliotecas, programas de estudio y cajas de ayuda con el objetivo de enseñar los métodos de la lucha revolucionaria para así formar cuadros obreros, propagandistas y organizadores de círculos socialdemócratas. Era la designación de aquel momento, ¿no? Era el concepto, digamos, más revolucionario con respecto a lo que existía del zarismo. Después le tocó viajar al extranjero. En abril de 1895 emigró, también quería estudiar el movimiento obrero en Occidente, pasó unas semanas en Suiza, visitó Berlín y París, fue detenido a su regreso por la Ohrana, la policía secreta del zar, estuvo en la cárcel y siguió trabajando, se comunicaba en el exterior a través de su hermana Ana y de Nadezhda Krupskaya, una estudiante del círculo marxista que después se convertiría en su compañera de vida, pedagoga también prestigiosa de la Revolución Rusa. Después fue deportado a Siberia, cerca de la frontera con China, donde se casó con Nadezhda y vivieron una vida en pareja en el destierro, que de todas maneras Lenin aprovechaba para escribir y estudiar. Allá estudió, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo en Rusia. Después de casi 1000 días en Siberia, a poco de comenzar el siglo XX y con 30 años, Lenin comenzó su primer exilio en Suiza, donde comenzó también la experiencia de la publicación de un periódico socialdemócrata de alcance nacional. Ahí nació Iskra, que es la chispa en ruso, en diciembre de 1900. Bueno, y ahí estuvo viajando en Europa y organizando también el proceso revolucionario, ¿no? La historia sigue hacia el triunfo, por supuesto, de 1917, con todos los debates políticos que generó Lenin llegando en los últimos meses, luego de que hubiera caído el zarismo y que se hubiera instaurado el gobierno de Kerensky, que defraudó también expectativas y ayudó a demostrar la lectura del proceso revolucionario que Lenin entendía que había que hacer, ¿no? Un proceso que hubo represiones, hubo centenares de muertos en alguna represión que el gobierno ruso hizo, y Lenin logró que la conducción del proceso revolucionario y los bolcheviques siguieran, no sin duras discusiones, los pasos que Lenin entendía que había que acelerar para tomar el control, para tomar el poder, con el apoyo del ejército ruso, que estaba además en plena guerra mundial, y le tocó también enfrentar el triunfo de la revolución, la agresión de casi 20 países que estaban agrediendo el territorio ruso, ¿no? Sí, esto recién lo decía algún oyente, ¿no? Que de las reacciones en el mundo con estos 100 años, porque a raíz de que son 100 años de la muerte de Lenin, se está escribiendo y diciendo mucho, ¿no? Ahora, tiene esa característica de todo lo que ha rodeado siempre a Lenin. Porque claro, es único, ¿no? Representa la posibilidad de un mundo de los trabajadores, eso que muchas veces consigna, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan pasado 100 años de la muerte y estemos todos hablando, ¿no?, de Lenin a favor, en contra, que sigan armando teleteatros, de que si fulano dijo, que mengano, que entonces ahora le suman todo lo que pasa hoy en Rusia, ¿no? Claro. Y las cosas que dice Putin y si las dice, si no las dice, con quién se peleó con uno, que se peleó con el otro, si es Lenin o tiene que ser Stalin, todo, arman todo un merengue alrededor que habla de la vigencia. En otro nivel es como lo del Che, pasan los años y sigue estando. Se sigue hablando y se sigue hablando. De los que lo mataron, no te acordás ni el nombre, pero del Che sí. Y lo mismo pasa, obviamente, con Lenin. Están las grandes cadenas internacionales, todas tienen su artículo vinculado a los 100 años. los análisis, aparecen algunos que hace rato que estaban calladitos, vuelven a aparecer porque les sirve, y los monumentos, y buscan simbolismos. Y hay que tener mucho cuidado, porque en otra época, si vos querías leer sobre Lenin, vos tenías que buscar en los libros, tenías que... Era más complicado, ¿no? Tenías que llegar, tenías que estar guiado para llegar a Lenin. Uh-huh. Ahora vos prendés la computadora y te crees que sos Gardel. Uh-huh. Porque te aparecen, pones Lenin, ¿y qué te busca el señor Google? ¿Qué te da el señor Google cuando vos le pedís? Te da cualquier cosa. Entonces, hay que tener... En este sentido, nosotros tenemos mucha responsabilidad de qué materiales ponemos a disposición, que sería muy bueno, y es muy bueno con esta obsesión nuestra de este tiempo, de que las nuevas generaciones conozcan la verdad, es la única razón por la cual hay una radio acá funcionando. Hay que buscar por ahí, y no crean que porque es viejo, porque ya pasó... es algo que yo me puedo dar al lujo de no conocer. Entonces, por ahí es que estamos nosotros buscando las formas de hacerlo lo más cercano posible para que llegue, ¿no? Vamos a escuchar un poquito a Lenin. Otras veces, en distintas épocas, lo hemos escuchado también su voz directamente en una grabación. Fíjense ustedes, la Rusia soviética hizo un disco con esta grabación de marzo de 1919, donde Lenin habla de qué es el poder soviético. ¿Qué es el poder soviético? Dice Lenin. ¿En qué consiste la esencia de este nuevo poder que la burguesía no quiere o no puede comprender, ¿no? Su esencia, la que llama la atención de cada día más a los obreros de todas las naciones, consiste en que el Estado antes era gobernado de una u otra forma por los ricos o los capitalistas, mientras que ahora lo gobiernan por primera vez y además en conjunto precisamente las clases antes oprimidas por el capitalismo. Mientras exista la dominación del capital, mientras la tierra siga siendo propiedad privada, el Estado será gobernado siempre, incluso en la república más democrática y libre, por una pequeña minoría conformada en sus 9/10 partes por capitalistas o ricos. Por primera vez en el mundo, el poder estatal ha sido organizado en Rusia de modo que solo los obreros y campesinos, excluyendo a la clase explotadora, constituyen organizaciones de masa, los soviets, a los que se transfiere todo el poder. Esa es la razón de que, por más que los representantes de la burguesía de todos los países calumnien a Rusia, el término soviet no solo se ha hecho comprensible en todo el mundo, sino popular, entrañable para los obreros y para todos los trabajadores. Y precisamente por eso el poder soviético, pese a cualquiera que sean las persecuciones hacia los partidarios del comunismo en los distintos países, triunfará en todo el mundo de modo ineludible e inevitable, dice Lenin. Sabemos muy bien que aún tenemos muchos defectos en la organización del poder soviético. Esto no es un talismán prodigioso, no cura de golpe de las lacras del pasado, del analfabetismo, de la incultura, de la herencia de la guerra salvaje, de la herencia del capitalismo rapaz. Pero en cambio permite pasar al socialismo, ofrece a los oprimidos de ayer la posibilidad de elevarse y de tomar cada vez más en sus manos toda la gobernación del Estado, toda la administración de la economía, toda la dirección de la producción. El poder soviético es el camino del socialismo hallado por las masas trabajadoras y por eso un camino seguro e invencible, decía Lenin en este discurso grabado de marzo de 1919. Y Fidel sobre él, por ejemplo, en una velada solemne que se hizo en Cuba, cuando los 100 años del natalicio de Lenin, es decir, el 22 de abril de 1970, ¿no? Fidel decía, entre otras cosas, que es uno de esos casos humanos realmente excepcionales. La simple lectura de su vida, de su historia y de su obra, el análisis más objetivo de la forma en que se desenvolvió su pensamiento y su actividad a lo largo de su vida, lo hacen en realidad, ante los ojos de todos los humanos, un hombre verdaderamente excepcional, ¿no? Sí, exactamente. Fidel, en ese, que es en el año 70, ¿no?, que hace aquel discurso, hablando de vacilaciones que se dan, ¿no? Habla de la Revolución Rusa. Dice: resulta lógico el gran número de vacilaciones, puesto que el criterio de tomar el poder en aquellas circunstancias, cuando había todavía muchos puntos débiles en el movimiento, cuando incluso el partido bolchevique no tenía una mayoría en el seno del campesinado, que era la mayoría de la población de la antigua Rusia, cuando el país estaba totalmente arruinado por la guerra, cuando tendría que enfrentarse después a los países imperialistas, que lógicamente tratarían de aplastar la revolución victoriosa. Era tan enorme el cúmulo de dificultades que resultaba lógico que muchos vacilaran. Sin embargo, y esta es una prueba de la grandeza de Lenin, de su férrea voluntad, de su confianza en las masas, de su fe en los principios científicos de la doctrina marxista, no vaciló un instante en afrontar todas aquellas dificultades y todos aquellos riesgos. Y algún día habrá que decir también que ningún hombre realizó jamás una proeza más difícil que la proeza que le correspondió realizar a Lenin al frente del partido bolchevique en las condiciones en que se llevó a cabo la primera revolución socialista. Sí, dijo más adelante Fidel que no ha habido gladiador que haya librado más combates ideológicos que los que libró Lenin. Es asombrosa la cantidad de batallas en el campo ideológico libradas por él. Y hay un Lenin que jugó un papel también en la historia nuestra, uruguaya, que de la que a veces se difunde menos, porque Lenin lo usan de acuerdo cuando les conviene a muchos, que también se vivió y que su obra ayudó a los revolucionarios en la cárcel, ¿no? Sí. En el penal de Libertad, por ejemplo, en una entrevista de enero de 2009, en un nuevo aniversario de su muerte, aquí en la radio, hablando con Efraín Churiribarne, Guillermo Fernández, nuestro compañero Pitoto, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, recordaba a Lenin también y al papel que jugó el líder ruso en la lucha dentro de la cárcel. Les decíamos en estos rápidos apuntes, en estos minutos que nos quedan, de lo que contaba en esa entrevista con Efraín Churiribarne, Guillermo Fernández, Pitoto, dirigente del movimiento 26 de marzo, a propósito de Lenin, que él contaba que una vez leía que Winston Churchill, refiriéndose a Lenin, en su crítica pintaba bien su grandeza. Dijo Churchill: a Lenin la historia lo va a recordar como el gran renegado, porque renegó de Dios, renegó del zar, terminó renegando de su familia porque mandó matar al hermano. La historia va a hablar durante 1000 años de este hombre como gran renegado. Eso es lo que decía Churchill, ¿no? Y dice Pitoto en esa entrevista: fue una cosa que en las primeras lecturas me llamó la atención, porque uno conocía más a Churchill que a Lenin, por supuesto, por el Toscano, por la revista Life. Entonces me llamaba la atención que decía: la humanidad va a hablar durante 1000 años, y así es. Pero después tuvimos la suerte de irnos enterando por qué la humanidad iba a hablar durante 1000 años de Lenin. Y ahí recordaba a Pitoto que decía que las organizaciones revolucionarias pasan por la clandestinidad, la cárcel y el exilio. Nosotros cumplimos con todos los requisitos, pero realmente a Lenin lo conocimos dentro del penal de Libertad, ¿no? Exactamente. Y dice, ahí fue que lo estudiamos, lo que demuestra que no hay excusas para no informarse y formarse y leer y estudiar, no hay excusa, si lo podés hacer dentro del enemigo mismo. Y bueno, por supuesto hace referencia que hay muchos libros sobre el penal de libertad, que se dicen muchas cosas que son mentiras de lo que pasó en el penal de libertad, pero dice, nosotros en el penal tuvimos un acierto. Fíjate que el MLN empieza a caer en forma masiva en el año 72, un año y unos meses antes del golpe de Estado. Ese año se está en los cuarteles, ahí sí que las condiciones son jodidas, y para fines del 72 llegamos al penal de libertad en medio de una situación a nivel mundial. Nixon había ganado en Estados Unidos con el porcentaje más grande de votos, 66% de votos sacó. Dan una serie de golpes en América Latina, va a ser acá en el 73, después va a ser en Chile. Pero ahora estamos conversando ya con el diario del lunes, quizás es fácil ser profeta del pasado, pero en aquel momento llegamos al penal, las noticias que venían de afuera eran todas de lucha por parte de los compañeros que estaban todavía en la calle, y por otro lado veíamos todas las semanas llegar un ómnibus con gente nueva. Ahí empiezan dentro del penal las discusiones sobre por qué era que estábamos ahí. Entonces una gran mayoría se dedicó a buscar las razones de por qué era que estábamos presos, buscando hacer una autocrítica de lo que había pasado. Una cosa bastante anticientífica, porque de a uno, ninguno tenía la globalidad de lo que había sido el proceso como para hacer una autocrítica, sino que en todo caso tendría que partir desde la dirección. Y bueno, y va hablando sobre esto, dice... como toda derrota, fue un caldo de cultivo brutal para el oportunismo, que por supuesto no nace en el penal de libertad, sino que ahí lo que hace es incentivarse, se profundiza por el hecho de la derrota, porque la derrota es un caldo de cultivo brutal para los derrotistas, oportunistas, pesimistas, los que aprovechan para tirar la chancleta y no querer más nada. Y siendo nosotros muy jóvenes, lo que más escuchábamos era que la organización había perdido por falta de ideología, que era una organización pequeño burguesa, que no era marxista-leninista, que se había olvidado de la clase obrera, y la discusión se daba entre los que tenían algún elemento, los que habían participado, un montón de gente que estaba presa por haber prestado una bicicleta a la organización, pero todos en una discusión. Y tanto machacar que la organización no tenía ideología, venía de diferentes personas, informecitos de por qué había sido por esto, por lo otro, lo que hacía una confusión total. Cada piso tenía una dirección, todo teóricamente estaba centralizado en los compañeros que habían tenido más responsabilidad en esto. Bueno, y va agregando allí, y se toma esa decisión, ¿no?, de empezar a estudiar. Y allí es donde él dice, allí fue que lo conocimos a Lenin. Aprendimos aspectos organizativos que plantea Lenin para todas las actividades del quehacer, buscar en el conjunto, organizados vamos a sobrevivir. Y realmente, dice Pitotto, como dice la canción, qué lindo haberlo vivido para poderlo contar. Personalmente, dice, a mí Lenin me salvó la vida realmente. A veces pienso qué sería de mi vida si no estuviera en la organización. Y quizá se presta, porque tenemos que terminar, como estamos en esos 100 años, en estos días próximos de semana que viene, hacer algún momento más también de recordar a Lenin. Y el esto año de cómo Lenin ayudó también a los procesos de lucha en países como el nuestro, ¿no?